llegan los cambios y a menudo provocan tentaciones, desafíos e incluso a veces miedo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos puesta la armadura espiritual para enfrentarlos de la manera apropiada. Una vez más, independientemente de que los cambios sean inesperados o que simplemente sean parte normal de la vida, debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo previsible como lo imprevisible. Lunes 15 de abril. Preparación para el matrimonio. Uno de los mayores cambios que afronta una persona es cuando se casa. Por cierto, no todos se casan. Al fin y al cabo, Jesús, nuestro mejor ejemplo, nunca se casó, ni muchos otros personajes bíblicos tampoco. Sin embargo, muchos se casan, y por lo tanto, la Biblia no calla sobre el matrimonio, que sin duda es uno de los mayores cambios en la vida. La primera estructura social que se menciona en la Biblia es el matrimonio. Para Dios el matrimonio es tan importante que las mismas palabras que dijo Adán y a Eva en el Edén sobre el matrimonio aparecen en otros tres lugares de las Escrituras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24, ver además Mateo capítulo 19, verso 5, Marcos capítulo 10, verso 7, Efesios capítulo 5, verso 31. Estos versículos nos dicen que una vez que una persona se casa, la relación más importante de su vida debe ser entre esta y su cónyuge, incluso más que con sus padres. Entre las razones por las que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan importante para Dios es que tipifica la relación que existe entre su Hijo Jesús y la Iglesia, su esposa. Efesios capítulo 5, verso 32. Al construir una casa, debemos detenernos a considerar el costo. Lucas capítulo 14, versos 28 al 30. ¿Cuánto más para establecer un hogar? Una casa se construye con ladrillos y mortero, madera, hierro, alambre y vidrio. Pero un hogar se edifica con cosas que no necesariamente son materiales. ¿Qué criterios son fundamentales para todos los aspectos de la vida, pero especialmente para quienes se preparan para el matrimonio? Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual. Al mismo tiempo, tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge para ver si será un buen complemento para nosotros. ¿Es trabajador? Proverbios capítulo 24, versos 30 al 34. ¿Tiene mal genio? Proverbio 22, 24. ¿Compartimos creencias comunes? Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Cómo se sienten mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? Proverbios capítulo 11, verso 14. ¿Recurro a la fe o me baso únicamente en los sentimientos?

vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que a mí mal procuraban. El Salmo 71 es el salmo de una persona mayor que experimenta los desafíos que conlleva la vida, pero que es feliz porque todo el tiempo ha puesto su confianza en Dios. La mejor manera de envejecer es depositar nuestra confianza en Él cuando aún somos jóvenes. En términos generales, el autor de este salmo comparte tres lecciones importantes que aprendió mientras avanzaba hacia esta etapa de la vida. 1. Adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. Desde su juventud, Salmo 71:17, Dios fue su refugio fuerte, Salmo 71:1-7, y su salvador, Salmo 71:2. Dios es una roca y una fortaleza, Salmo 71:3, su esperanza y seguridad, Salmo 71:5. Él habla de las obras poderosas de Dios, Salmo 71:16-17, de su fuerza y su poder, Salmo 71:18, y de todas las grandes cosas que ha hecho, Salmo 71:19. Finalmente exclama, oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71:19. Esas conversaciones diarias con Dios, al estudiar su palabra y al detenernos para reflexionar sobre todo lo que hace por nosotros, profundizarán nuestra experiencia con Él. 2. Desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso y otros nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga y con mayor calidad. Observa cómo el salmista se refiere a los hábitos de la confianza. Salmo 71:3, la alabanza. Salmo 71:6 y la esperanza. Salmo 71:14. 3. Cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de este salmo no esperaba estar inactivo en su vejez. Incluso en esa etapa deseaba seguir alabando a Dios, Salmo 71:8, y contar a los demás acerca de él, Salmo 71:15-18. Para las personas de edad, ¿cuáles son algunos de los beneficios de envejecer? ¿Qué sabes ahora que no sabías cuando eras joven que puedas compartir con los jóvenes? Jueves 18 de abril, preparación para la muerte. A menos que estemos con vida en la segunda venida, podemos esperar el mayor cambio de todos, de la vida a la muerte. Junto con el matrimonio y el nacimiento, ¿qué otro cambio tiene un mayor impacto en la familia que la muerte de un miembro de la familia inmediata? Escucha 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26, ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la muerte? Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muchas veces, por supuesto, la muerte llega en forma inesperada y trágica. ¿Cuántos hombres, mujeres, incluso niños, se levantaron una mañana y antes del atardecer cerraron los ojos no para dormir, sino para morir? ¿O se despertaron una mañana y antes de la puesta del sol perdieron a un miembro de la familia? Más que asegurarte de estar conectado por fe al Señor y cubierto con su justicia a cada momento, Romanos capítulo 3 verso 22, no puedes prepararte para una muerte que no ves venir, ni tú ni tus seres queridos. Por otro lado, ¿qué harías si supieras que solo te quedan unos meses de vida? Quizá no sepamos con certeza cuándo nos vencerá la muerte, pero sin duda podemos saber cuándo nos estamos acercando al final de nuestra vida. Por lo tanto, es indispensable que nos preparemos personalmente y como familia para lo inevitable. Escucha Primera de Reyes, capítulo 2, versos 1 al 4, parte de las últimas palabras de David a su hijo Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto a fin de prepararnos para la muerte, personalmente y para los miembros de la familia? Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. A primera vista, podríamos razonar: qué gracioso, David, que asesinó a Urías después de dejar embarazada a su esposa en una relación adúltera. Ver 2 Samuel capítulo 11, le dice a su hijo que ande en los caminos del Señor. Por otro lado, quizás sea precisamente por este pecado y las horribles consecuencias que tuvo que las palabras de David fueron tan poderosas. Indudablemente, a su manera trató de advertirle a su hijo de la locura que le causó tanto dolor. David aprendió por las malas algunas lecciones difíciles sobre el precio del pecado y sin duda deseaba evitar a su hijo parte del dolor que él mismo había experimentado. Viernes 19 de abril, para estudiar y meditar. Si leemos la historia del antiguo Israel en el desierto, podemos ver una letanía de errores ante grandes cambios. Incluso a pesar de la sorprendente revelación del amor y el poder de Dios. De hecho, antes de que Israel finalmente entrara en la tierra prometida y que por ende afrontara otro gran cambio, Moisés dijo lo siguiente al antiguo Israel: Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Deuteronomio capítulo 4, versos 3 al 9. Qué importante es que no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y qué mejor manera de no olvidar que enseñárselo a los demás y a los que vienen detrás de nosotros. Observa además qué esencial era la familia en todo esto, en cuanto a que se debía enseñar estas cosas a sus hijos. Y el pecado en Valpeor era algo que solo podía ser destructivo para la vida familiar. El libertinaje fue el pecado que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. El atrevimiento de las mujeres para entrampar almas no terminó en Valpeor. El Hogar Cristiano, página 295. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, conversen sobre algunos de los preparativos que hicieron para afrontar cualquiera de las grandes etapas de la vida: el matrimonio, la crianza de los hijos, la vejez o cualquier otra. ¿Cómo afectaron esos cambios a la familia? ¿Qué aprendieron que podría ayudar a otros a afrontar las mismas etapas? 2. Piensa en las palabras de David a Salomón, una vez más en el contexto de su pecado con Betsabé, una calamidad que arrojó una sombra sobre el resto del reinado de David y que afectó enormemente a su familia para mal. ¿De qué manera, en medio de todo esto, vemos la realidad de la gracia de Dios en acción? 3.